CDM Noticias, edición central. Un repaso diario de las principales noticias provinciales y de la región para comprender lo que pasa desde nuestro lugar. Una producción de Cooperativa de Araba con Violeta Collado y Agustín Fontén. Así es, continuamos en la mañana de la radio de la 98.1 en este caso. De a poquito se van a ir sumando también otras radios a CDM Noticias Radio en el bloque informativo regional. Nos metemos ya acá, Agustín Fontén en la conducción, Renata Bercaccini en los controles y todo el equipo de CDM Noticias también en la producción. Nos metemos en un repaso de lo que son las noticias de cada día. Como siempre, arrancamos con un picadito de audios de lo que fue dejando la mañana y la tarde de ayer. ¿Cuál es la que están manteniendo? Esa era la pregunta que yo te quería hacer afuera. Ah, perfecto, dale. ¿Cuál es? Es lo que yo me pregunto. Y yo también. No hablo de conspiración, sí de una discusión. Y efectivamente, a vos no te escuché, a Axel no lo escuché, pero sí lo escuché al Cuervo Caliente. ¿Con qué? No lo escuché yo. Sí, lo escuchaste. Igual me estoy comiendo la mague, porque supongo que lo escuchaste, pero no importa, me voy a comer la mague. ¿Cuál? A huevo, contra las cuerdas. Mi postura siempre igual es una. Si uno es un obstáculo, me lo dicen. Y rápidamente mi lugar está a disposición. Yo lo que veo es que este esquema lo que hace es sentar las bases para un saqueo de los recursos naturales del país. ¿Coincidís con Cristina Kirchner en eso? En este punto, claramente, las mismas empresas que hoy defienden al RIGI, nosotros hablábamos con ellas y te traían proyectos. Nadie jamás se animó a pedir que el 100% de las exportaciones queden afuera. Nunca. Esto yo creo que es algo hecho en contra de los intereses nacionales. De esta manera queda formalmente inaugurado el busto del señor expresidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en el Salón de los Bustos de esta Casa de Gobierno. Por todo esto, hoy estamos haciendo homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos. Todos aquellos que tienen un poco de conciencia, además de tomar las calles, ir a ver a los gobernadores, a los diputados tibios, que algunos directamente parecen panqueques, pero para eso estamos nosotros, para ir a verlos, que den la cara y demostrar a este gobierno que tenemos, Dios mío, que realmente, si bien perdimos una elección, pero no nos han vencido. Bueno, ahí escuchábamos algunos audios de lo que dejó la mañana, lo escuchábamos a Máximo Kirchner, a Milei con lo que fue la inauguración del busto de Menem, a Guzmán sobre el tema del RIGI, se está debatiendo el régimen impositivo que quieren meter dentro de la ley base, y por último Tati Almeida cerraba diciendo no nos han vencido y recordaba que todavía quedan esperanzas, que no hay que ser tibios para poder encarar este tiempo, el tiempo que estamos viviendo. Así que ahí teníamos un picadito. Nos vamos ya enseguida y como primera parte a presentar el primer bloque, el bloque de comunicación con la red de medios digitales en su versión Córdoba. Presentábamos ayer al trabajo de compañeros y compañeras de Enfant Terrible. Hoy nos vamos a otro de los medios integrantes de la red de medios digitales. En Córdoba existe un medio que se llama La Luna con Gatillo. Nosotros lo hemos citado más de una vez en nuestros programas de la mañana. Y hoy estamos en comunicación con Lea Ross. Él es uno de los integrantes de La Luna con Gatillo. Lea, ¿cómo estás? ¿Escuchás? Sí, los escucho. Buenísimo. Bueno, te presentaba recién. No sé si habías llegado a escucharnos. Decía que estamos ya allá en comunicación y en este bloque específicamente de lo que es el trabajo que se viene haciendo en la red de medios digitales. Hoy vamos a presentar a La Luna con Gatillo. Queremos que nos cuentes un poquito qué está en agenda y presentar especialmente una de las notas, la nota de tapa que está ahí en La Luna con Gatillo. Bueno, quizás es un tema que viene creciendo de a poco, esta cuestión de lo que se desató ayer sobre los allanamientos a distintos ponedores. Si bien por ahora es una noticia que está teniendo mayor peso en Buenos Aires, es una cuestión a tenerlo presente, digamos. Algunos columnistas de La Luna vienen profundizando estas cuestiones sobre lo que es la concepción de la economía popular y unas profundizaciones más. Que bueno, ahí se mete ahí sobre todo el economista hippie Tomás Astielarra. Entonces, bueno, es un tema que bueno viene como creciendo de a poco y obviamente al ser un portal cordobés estamos a veces afiancados en ciertas cuestiones de lo que pasa a nivel provincial y en algunos territorios, y obviamente un tema candente es el tema del Pacto de Mayo, que bueno, es una noticia que como notarán, cada hora va, a veces hay que actualizar la información sobre si se hace o no se hace, si sienta el pecho o no, pero bueno, es un tema ahí que bueno, estamos ahí bastante aferrados, digamos. Entonces, bueno, cuestiones que tengan que ver sobre algunas problemáticas territoriales y también la cuestión coyuntural. Y quería que nos cuentes también ahora, ya estábamos hablando de La Luna con Gatillo, pero ahora meternos específicamente en una nota que escribiste vos y publicaste en estos días, el 12 de mayo específicamente, se llama Al Ataque, y hace una referencia a un texto que mencionó el diario Comercio y Justicia, donde se habla que uno de los empresarios multimillonarios quiere hacer picar acá en Córdoba, hacer poner un pie más fuerte en Córdoba, y queríamos que nos puedas presentar cuál es el tema. Bueno, hace una semana atrás el diario cooperativo Comercio y Justicia, como mencionaste, tuvo una charla con un funcionario municipal de la capital. Desde la Municipalidad de Córdoba están como muy enojados con este millonario que es Eduardo Hernequian, que es el que ha mimado al presidente Javier Milei. Uh-huh. Milei fue empleado, tenía una oficina ahí para hacer análisis sobre riesgos de inversión para este empresario. Y bueno, aparentemente habría un interés de Hernequian de volver a activar una inversión inmobiliaria tan prometida como es la creación de un barrio sobre el amplio espacio verde de la explotación 141, que está como ahí pegado al Parque Sarmiento, más o menos en el centro, muy cercano al centro de la ciudad de Córdoba. Claro, en la ciudad de Córdoba está ese batallón, tuvo el batallón 141, estamos hablando, en numerosas oportunidades estuvo presente el debate sobre ese lugar, porque es un lugar también muy querido como espacio verde dentro de lo que es una ciudad bastante explotada, ¿no? A nivel de lo que son las construcciones, ¿no? Claro, cuando estuvo de la Sota, sobre todo en su segundo mandato, se llevó a cabo una política de vender tierras fiscales a precios muy baratos para los grandes empresarios locales y no tan locales. Y en el caso de la explotación, que es un predio muy amplio, se remató para la empresa Corporación América de Hernequian. El tema que, bueno, nunca logró utilizar esas tierras para sus intereses inmobiliarios, en parte porque en ese entonces estaba Luis Juez como intendente. La vuelta de la vida ha llevado a que Luis Juez ahora planee ser candidato a gobernador para Javier Milei en el 2027, pero bueno. Pero bueno, igual en ese entonces Milei todavía no era empleado de Hernequian, faltaba un año más para... Claro. Pero bueno, más allá de eso, Juez declaró reserva verde la explotación 141 porque estaba enemistado con De la Sota. Y bueno, después pasaron los años y después un intendente radical, Ramón Mestre, anuló esa declaración y firmó un convenio urbanístico con Hernequian, donde a la vez tuvo que hacer trámites ambientales, porque ahí se aprobó la ley de ambiente de la provincia de Córdoba, donde dice que hay que hacer estudios ambientales, audiencia pública, etcétera. Todos esos trámites hizo que se expusieran las situaciones bastante, su batallón de irregularidades, como es el hecho de que el propio barrio Fashion quería instalar en Hernequian, iba a multiplicar por 10 la densidad demográfica de esa zona. Una zona donde los barrios aledaños tenía problemas de inundaciones, por ejemplo. he tenido amigos que vivían cerca de esos barrios y tuvieron que mudarse porque se llenaba de agua sus viviendas. Claro. Pero bueno, pasaba el tiempo y bueno, había Hermequén no puso ni un solo ladrillo, porque aparte de esos convenios que firmaba Mestre, prácticamente el convenio era habilitar inversiones en tierras donde no se debería, para que a cambio el empresario pudiera dar una contraprestación en beneficio de la comunidad. Y bueno, Hermequén había prometido como contraprestación, bueno, podemos crear una planta cloacal. La planta cloacal nunca se armó y bueno, se hizo una adenda, una reforma de ese acuerdo, diciendo, bueno, podemos poner plata a la planta que ya tienen de Bajo Grande. Bueno, está bien. Tampoco puso un peso y encima hay una causa penal federal del caso de Bajo Grande porque se volcaron desechos cloacales en el río Suquira. Y bueno, al final la provincia tuvo que hacer cargo de mejorar las condiciones cloacales en Bajo Grande, qué sé yo. Y desde entonces no ha habido nada, sigue siendo un terreno abandonado prácticamente, y encima el municipio actual está enojado con el Hermequén porque viene tributando este espacio como si fuera un terreno baldío, que no vale nada. Claro. Entonces, bueno, pero bueno, hay una cierta especulación de que Hermequén podría volver a interesarse en ello, en un contexto donde no se limita solo que tiene un empleado suyo como presidente de la nación, porque en realidad Hermequén, ¿no? Vos si prestás atención, los multimillonarios argentinos están teniendo un discurso muy, se están comoditizándose, como digo yo. Es decir, están viendo que la coyuntura actual implica que el negocio de hoy en día en Argentina son las actividades primarias, las extractivistas. Estamos hablando de minería, de energía, de agronegocio. Bueno, recién veo que hablaron del tema de las inundaciones en Brasil. Bueno, debido a que eso arruina los cultivos en Brasil, ha aumentado de manera muy alta la cotización de la soja, por ejemplo. Habrá que ver cuánto durará esa bonanza, pero bueno. Pero hoy en día implica que, por ejemplo, Techín, quizás ya no, al contemplar un modelo económico donde no va a estar enfocado en el mercado interno, sino en el mercado externo, quizás se está enfocándose no tanto ya en el mercado de la producción de aceros, sino en el petróleo y en el litio, por ejemplo. Lo mismo pasa con otros empresarios que están a full arengando para que se apruebe la ley, lo que yo llamo la ley Bondi Zombie, uh-huh. Que incluye el régimen de grandes inversiones. Y en el caso de Hermequén parecería ser que es más hermético, no está hablando mucho en comparación a sus pares. Y me parece que con este tema del ex batallón hay como una concepción de pensar, bueno, si los dólares que vienen a Argentina van a venir por este lado, de las grandes inversiones, del blanqueo de capitales, de minería, agronegocio, incluso del narco, por ejemplo, bueno, ¿dónde se podrían canalizar esos negocios? Y bueno, un rubro sería el rubro inmobiliario, y como dijo el abogado Enrique Viale hace 10 años atrás, ahí estaríamos hablando de extractivismo urbano. Es decir, el despojo de ciertos bienes comunes, como es la tierra, para crear una renta donde se lo quedan unos pocos. Entonces, bueno, esa sería la configuración del gran empresariado argentino que estamos teniendo en esta era del Lord Jamón. Uh-huh. Ahí sería entonces donde entraría, digamos, toda la plata que, o sea, cómo se acomodaría esa plata, cómo le serviría este espacio de construcción, lo que está en el batallón 141, de lo cual ya había un compromiso y después estuvo frenado, cómo le serviría también a este empresario, a Hermequén, para, bueno, hacer entrar los dólares de alguna manera y de vuelta extraer nuevamente lo que sería en este caso el pulmón verde de Córdoba, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es, bueno, estamos en una... Por eso insisten mucho con el tema de esta aprobación de la ley Bondi, que es ley Bondi más el adherente, que es la reforma fiscal, pero que, bueno, ha llevado a que incluso de tanto dirigentes políticos como analistas financieros empezaran a pronunciar una palabra que no era muy habitual, que es extractivismo. Lo podemos escuchar, no sé, desde el último discurso de Cristina Fernández de Kirchner hasta unas recientes declaraciones de Elisa Carrió advirtiendo que lo que se avecina en nuestro país es un país donde se limita solo a crear activos sin valor agregado, exportándolos a países a países, a grandes potencias, que para la preferencia de Milei serían aquellos países que breguen por la libertad del mundo, y que bueno, que el país estaría subsumido a eso y con la expectativa de que los grandes capitales financieros puedan, de acá a 30 años, por derrame, convertir a la Argentina en una potencia mundial o en la nueva Roma del presente siglo. Por lo menos desde la mirada de alguien que ha leído solamente autores austríacos. Claro. Lea Ross, estamos hablando con él, integrante de lalunacongatillo.com. Es el sitio web donde está esta nota que estamos comentando sobre el interés de Urnequian para construir en el ex batallón 141 un predio adquirido por él, por Urnequian, en el año 2007 y que bueno, hoy está ahí en vistas de que es un pulmón verde que podría perderse si avanza Eduardo Urnequian. Muchas gracias por la comunicación con CDM Noticias Radio. Bueno, saludos a todos. Hola a toda la audiencia, soy Ana Sued y hoy traje para compartirles a una cantante, compositora y productora cordobesa que se llama Jenny Nager. Ella editó mucha música en la que se destaca una gran impronta poética, influencias de la música brasilera, melodías dulces y una constante búsqueda de formas nuevas de expresión. También produjo la música de la película Buen Pastor, una fuga de mujeres, y de la serie televisiva Nosotros Campesinos, para la productora cordobesa de cine El Calefón. Les traje para compartirles una canción llamada Las Cosas, realizada con su hija Eva Gou, y otra canción llamada Rita Lee. Esta última forma parte de un disco que realizó con quien fuera su compañero Titi Rivarola. Este disco llamado Baby tiene una historia muy linda, ya que nació a partir del juego familiar y quedó por ahí perdido. Fue encontrado en una mudanza años después del fallecimiento de su compañero y sacado a la luz recientemente. Las cosas tienen peso. docentes, padres, madres y estudiantes de las escuelas de Córdoba, las escuelas PROA, que son escuelas experimentales, se movilizaron hace un tiempito en la localidad de Córdoba, en la ciudad, en el Panal, para reclamar por la promesa que le han hecho hace mucho tiempo sobre la finalización de las escuelas. Estamos en comunicación con María Adela, ella es mamá de un estudiante de la escuela PROA de La Falda, que es la escuela más cercana que tenemos, y bueno, nos vamos a meter un poquito en ese tema porque les han prometido ahora que en diciembre van a estar listas. Esto es a poquito tiempo de haber tenido una gran repercusión mediática con lo que fue la movilización en Córdoba de las distintas escuelas PROA, así que le damos la bienvenida a CDM Noticias Radio a María Adela. ¿Cómo estás? Sí. Ah, buenísimo, estamos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No te escuché bien la pregunta. Ahora te presento de vuelta y se ve que había ahí un cablecito que estaba haciendo un ruido, pero bueno, decía específicamente que hubo movilización hace poquito en Córdoba, también había habido una movilización en La Falda sobre lo que es el reclamo de las escuelas PROA y una promesa que surgió ahora en la legislatura que le dijeron a padres, madres, estudiantes, esto se inaugura en diciembre va a estar listo. Queríamos saber cómo tomaron ese mensaje ustedes. Mira, en realidad nosotros nos enteramos por la estafeta.com porque lo sacó a las noticias, no nos dijeron a nosotros. El grupo de familias del PROA viene ya peleando hace 5 años, digamos, ¿no? Ahora este año, bueno, tenemos esta novedad de un centro estudiantil muy activo que se sumó a la lucha fuertemente, y entonces eso destrabó un poquito aparentemente los diálogos. Pero bueno, todo el año pasado hubo una promesa de diciembre del año pasado, así que imagínate que la mayoría de nosotras, por lo menos hasta que no veamos, no vamos a creer, digamos, porque todo el año pasado, desde, bueno, yo el segundo año que estoy en la escuela como mamá, desde mayo o abril hasta noviembre vinieron prometiendo que era en diciembre de 2023. Uh-huh. Y bueno, ya en octubre fuimos viendo que no. Y después en noviembre recién nos informan que no, que venían con pagos atrasados la empresa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Así que en diciembre del año pasado no estuvo ni la mitad del edificio. Fueron promesas con fotos, como diciéndonos acá, imagínense el laboratorio, acá imagínense los casilleros para guardar las compu, acá imagínense los puff para no sé qué. Todas fotos de edificios terminados y nada. Esa situación fue en 11 escuelas. Claro. Este año se inauguraron 5 y después de la marcha de La Falda, de hace aproximadamente, en 12 de abril, nos llamó Infraestructura a dos mamás y nos hizo promesas de cambio de empresa, que ahora eso se volvió para atrás, pero no sabemos por qué, de cambio de empresa, porque el banco que prestó el dinero en dólares a la provincia exigía que haya un porcentaje que esta empresa gallega, MacGyver, se llama así, aunque parezca un chiste. Sí, parece, es raro. Terminara, ¿no? Sí, sí. Entonces, en la reunión con Infraestructura del 12 de abril nos dijeron que ellos tenían la intención de cambiarla a la empresa por la empresa que hace la autovía, no sé cómo se llama, que es una empresa cordobesa, porque la empresa gallega no cumplía. Bueno, ahora nos enteramos por la radio, por la tele, que no cambiarían la empresa y que en 15 días estarían recomenzando la obra. Claro. Pero nosotros, del diálogo real, no tenemos esta información. Claro, Adela, me parece importante ahí esa referencia que decías de que están esperando porque se les habían prometido que el 2023 iba a estar listo, pero a la vez que ya llevan mucho tiempo, ¿no? Es un terreno donado por la municipalidad en el año 2018 y supuestamente la empresa esta MacGyver, que no se escribe igual que MacGyver, pero fonéticamente suena muy parecido, iba a tardar 12 meses en la construcción de esa escuela y bueno, han pasado ya prácticamente 6 años. Según la nueva promesa, en 6 años estaría listo, o sea, en diciembre de este año, pero bueno, había pasado esa discusión o esa explicación o intento de explicación que daba en un momento la provincia, que decía no sabemos si vamos a poder seguir con esta empresa porque no está cumpliendo los plazos, y de repente la novedad ahora es que le dan una oportunidad más a MacGyver, ¿no? Sí, además, bueno, siempre las explicaciones son que otro, porque digamos, el terreno ese en principio había sido donado, después no servía, entonces había que hacer el paredón de contención porque había que hacer la remoción de suelo. Y entonces la provincia y la municipalidad se tiraban la pelota. A nosotros esa respuesta de quién tiene la culpa no nos interesa, sinceramente, ni los acuerdos con el Deutsche ni nada. Nosotros lo único que queremos es que los chicos no estén más con el nivel de hacinamiento y de malas condiciones de estudiar que están teniendo. Y los docentes, ¿no? Claro. Están sosteniendo en su cuerpo ahí la calidad educativa de este proyecto con el que Schiaretti se llenó la boca en campaña. Y el cuerpo de los pibes y el cuerpo de los docentes es el que garantiza esa calidad. Claro, una referencia que me parece importante recalcar, y seguramente vos como mamá de estudiantes de la escuela lo vienen viviendo, o sea, como mamá, pero también en los relatos de los chicos y las chicas, es en las condiciones en que están ahora las y los estudiantes compartiendo con otra escuela primaria lo que es la vida cotidiana. Si nos podés contar un poquito ya para cerrar la nota, cómo son las condiciones de las y los estudiantes. Bueno, en principio es una escuela primaria que nos presta un lugar con aulas construidas año a año con Durlock en espacios que se le van quitando otra actividad. Suponte, hay una de las aulas que están en el patio, por lo tanto la actividad física se hace en una canchita prestada. El patio está reducido, esto también influye en la convivencia. Ahora se volvió a hacer una sexta aula en otro espacio del patio. Hasta que se hizo esa aula, que la destrabó municipalidad, no la provincia, como prometió también en una reunión, los chicos de primaria estaban cursando en la dirección. Porque, entonces la directora estaba trabajando, no sé, en un pasillo. Y además había, hasta el año pasado, ahora no sé si está, no, hay habilitado un baño más para adultos, pero hasta el año pasado había un baño que tiene tres inodoros, digamos, separados, para niños, niñas, adultos y adultas. El año pasado los docentes iban al baño, a la YPF, a la acción, digamos, a la estación de servicio, porque no se puede compartir un baño entre tanta gente, cerca de 300 personas que están conviviendo. La respuesta del inspector, que a los chicos del centro estudiante los indignó mucho, es enviarles un equipo para que trabajar la convivencia, ¿no? La convivencia están trabajándola lo más posible, digamos. Pero vos imagínate que una primaria y una secundaria ya compartiendo el espacio genera un ruido, por ejemplo, que no permite trabajar bien. Y además, por ejemplo, también la conexión a internet, que el PROA por lo menos la necesita permanentemente, tampoco es buena en ese edificio. Esos eran los problemas, por lo menos, hasta que yo estuve charlando con Adir y demás. Claro. Los baños, nos habían ofrecido unos baños químicos ahora, pero los baños químicos no tienen sentido porque además tienen una sola portera, vienen pidiendo otra portera y otra preceptora desde principio de año. Eso corresponde al Ministerio de Educación de provincia. Cada pedido que vos hacés corresponde a una oficina distinta, entonces ahí se traba, ¿viste? Una portera no iba a limpiar los baños químicos, por lo tanto los baños químicos, la DIRE dijo, no sirven. Construyan un baño en todo caso, pero como tampoco sabíamos si era este año que nos mudábamos, bueno, eso. No sé si te respondí la pregunta. Sí, está clarísimo. Bueno, nos quedamos ahí esperando, ¿no es cierto? Que esta promesa de diciembre realmente se encauce y no sea la misma promesa de diciembre del año pasado, que era como para calmar un poco las aguas, las movilizaciones que vienen haciendo. Y también nuestro agradecimiento a ustedes como padres, madres y a docentes y a los estudiantes que, como decía, se están moviendo mucho este año para poder reclamar la finalización de su escuela, del edificio. Sí, una maravilla. El centro estudiantes ahí, la punta de lanza. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a vos. Hasta luego. La música siempre es buena noticia. Yeah. Estamos en el territorio y somos red. Por eso, podemos informar desde cada lugar con las y los comunicadores de la región. Continuamos el recorrido informativo de CDM Radio. Estamos ya en la comunicación con nuestro portal, con las integrantes de nuestro portal. Hoy vamos a hablar con Violeta Collado, pero antes le voy a preguntar, la presento y le pregunto a Violeta Collado si en cdmnoticias.com.ar está la nota que está en todos los portales. 26.000 kilos de pollo que venían en un camión y de repente un pozo se hizo en la calle, en una calle en Río Cuarto, y se hundieron todos los, se hundió el camión, obviamente, casi un accidente fatal, por suerte no terminó pasando nada grave. ¿Estás por ahí, Violeta? Hola. Buen día, Agus, ¿cómo estás? Buen día a vos, a Renata, a toda la audiencia de una radio muchas voces y también a toda esta red de comunicadores y comunicadoras que se va tejiendo en este CDM Noticias Radio. Sí, no, de los pollos no sé mucho, por supuesto, pensando en lo que propone como recorte, como análisis informativo nuestro sitio web cdmnoticias.com.ar, la noticia de los pollos desparramados en la ciudad de Río Cuarto, bueno, queda para los portales ahí que trabajan más dedicados a las partes de la policía minera de la provincia, para ese tipo de información. Bien. Bueno, están el resto de las páginas web, y si quieren buscar otro tipo de contenidos, ahí estamos nosotros ofreciendo esa información en cdmnoticias.com.ar. No está. Bueno. Esa es la respuesta. Así es, no buscamos tanta velocidad, sino profundidad también en los análisis, y intentamos también ofrecer otros caminos, junto, así como fue la propuesta que hicimos con la red de medios y otras propuestas que vamos encarando en CDM Noticias. Contanos. Exacto. De bueno, qué va el portal hoy. En cuanto a las noticias más recientes, se recuerda en el portal algo que venimos comentando desde el lunes mismo, que es que hoy se vence el plazo para recategorizarse en los subsidios de energía, este N1 que aparece en la boleta de PEC por defecto en general, si no te tomaste el trabajo de recategorizarte para declarar cuáles son tus ingresos y que en todo caso te corresponde el subsidio de la energía. Hay tiempo hasta hoy, y en nuestra página web tenés un montón de información y de enlaces para poder salir, entender desde la nota cómo se hace el trámite y los enlaces directos para poder ingresar y hacerlos. Eso en cosas que ya venimos mencionando también, por supuesto, como recién hablabas con la gente de la Escuela Proa de la Falda, está una nota más en detalles de cuál es la situación edilicia de esa sede escolar de lo que es el proyecto PROA aquí en nuestra provincia de Córdoba. Y después están algunos temas que me parece son bien interesantes. Hay información sobre de un industrial en una entrevista que le hicieron al presidente de la Unión Industrial PYME de la ciudad de Rosario, Román Guajardo, haciendo un análisis de lo que implica, de lo que significa el régimen de incentivo a las grandes inversiones, conocido, algo que se empezó a develar ahora como el RIGI, que está dentro de este proyecto de ley bases del gobierno nacional que se está debatiendo en este momento en el Senado, y que es esta ley bases que entró en el Congreso Nacional con prácticamente 600 modificaciones a leyes nacionales, prácticamente como una especie de recambio de nuestra Constitución Nacional en muchos aspectos, y que la versión reducida, de todas maneras, se va develando todo lo que hay de información. El RIGI, bueno, en esta nota y en esta entrevista detalla qué es lo que pasa con un régimen de promoción de inversiones que, claro, en cierto sentido suena a bien, pero que cuando se ve en detalle el régimen de incentivo de grandes inversiones, tiene el incentivo tiene que estar enfocado en de qué medida y de qué manera puede beneficiar al pueblo argentino, y lo que se está develando y se está discutiendo incluso en este momento en el Senado es que no es el caso en relación al RIGI, sino que realmente es un proyecto que, de todas las opciones que tiene la ley de bases, es el que más preocupa, porque es el que nos deja comprometidos por más tiempo, por 30 años prácticamente. Las empresas que decidan inversiones en nuestro país tienen un montón de beneficios y pocos para el pueblo argentino, como ya dije. Así que ahí en nuestra página, en cdmnoticias.com.ar, van a poder encontrar una entrevista a un industrial pyme que expone y explica con más claridad que yo el por qué el régimen de incentivo a las grandes inversiones, este RIGI, está puesto tan en foco en este momento también en el debate de la ley de bases, que está en estos momentos en comisiones en el Senado. Por otro lado, otra cosa de la que nos hacemos eco, AUS, en el portal hoy, tiene que ver con algo que se viene denunciando y que están avisando a través de las redes en el ámbito educativo. La UPC de Punilla viene denunciando una persecución a dos delegadas gremiales, esto es en el Colegio Superior Presidente Roque Sáenz Peña, de la localidad de Cosquín, más conocido como el Liceo. Están enfrentando un proceso judicial, dos profesoras que puede marcar un antecedente porque está en duda la tutela, su tutela gremial. Hay un estado de alerta y de movilización en esta situación judicial, un procedimiento sumario que se inicia contra estas dos docentes que podrían perder nada menos que sus fueros gremiales. Hay más detalle, por supuesto, en nuestra página si quieren interiorizarse sobre esto. Y bueno, para terminar la mención de estas noticias que son del día de hoy en nuestra página web, AUS, lo que queremos mencionar tiene que ver con lo que podemos ver todos al mirar por las ventanas. Esta semana llegó el frío y el frío terminó como de darle ese impulso al otoño que tardaba, ¿no? Digamos que venía tardando bastante en llegar, pero el frío terminó de decidir a los árboles, a amarillear sus hojas, y ya empezamos a ver cómo caen y todo lo que trae, digamos, como nuevo en la estación del año, que empezamos a decir, bueno, ¿y qué pasa con las hojas? ¿Qué pasa con las hojas caídas en el espacio público? ¿Cómo se pueden aprovechar? ¿O cómo podemos revisar a ver qué hábitos, qué conductas suele haber en el ámbito general de limpieza y demás cuando decimos, bueno, se tapan las alcantarillas con las hojas, ¿qué hacemos con ellas? En la nota publicada hoy recordamos un diálogo muy colorido, muy cálido que tuvimos con nuestro viejo compañero de radio, Manuel Lagleyce, que efectivamente él repasaba algunas cosas más allá de la postal otoñal que permitían pensar o repensar cómo tratar mejor nuestro ambiente, por ejemplo, entendiendo qué nos conviene hacer cuando empieza el otoño con las hojas que se caen. Me despido con eso. Mañana yo me reencuentro con todos ustedes también desde la conducción de CDM Noticias en este vaivén que tenemos con el compañero Agustín. Así que, bueno, si te parece, Agus, lo retomamos mañana. Buenísimo. Violeta Collado, integrante de cdmnoticias.com.ar y de CDM Noticias Radio. Salimos entonces con Manuel Lagleyce en ese recuerdo que nos traes hoy de qué hacemos con las hojas en el otoño. Si has tenido infancia y has ido al colegio en otoño, has ido los días de sol, los días secos de otoño, en que las hojas están sobre la vereda crujientes, crack, crack, has ido pisándolas y disfrutando del ruido que hacías mientras ibas al colegio. Primero, recordar si podemos la infancia y los momentos en que no estábamos preocupados porque esto tiene que ser limpio, impecable, y sacarlo y llevarlo al basural donde lo van a quemar y van a llenar de humo y bla, bla, bla, bla, bla. Cuando la temperatura una noche por lo menos baja por debajo de 10 grados, se empieza a producir el fenómeno del otoño. Se caen porque ya no les sirve mucho, porque con la temperatura que hay no hay circulación prácticamente en la planta, así que por más que hicieran azúcares en la hoja por fotosíntesis, no la pueden llevar al resto de la planta porque la circulación es mínima. Entonces la planta, que es terriblemente económica e inteligente, rápidamente aquellas plantas que van a perder la hoja en el otoño y en el invierno, se desprenden de la hoja. Si yo no tengo un patio grande con una huerta o un jardín más o menos importante, la embolso y ya le he preguntado, ya he averiguado a ver qué vecinos van a hacer compost con esa hoja, qué vecinos tienen huerta, qué vecinos tienen un jardín más o menos importante que necesiten mucha hoja, y se la llevo a ellos. Yo me deshago de las hojas, no enmugro la ciudad y, lo que es más importante, no colaboro con el aumento de carbono en el aire, porque luego se van a quemar esas hojas en el municipio, donde sea, y voy a llenar de carbono el aire. Cada vez que prendemos fuego un montoncito de hojas, que hubo un tiempo en que este planeta tan bello y que tanto amamos y que es nuestro único hogar, no era habitable. Y no era habitable porque el aire era venenoso, porque el aire era carbono. Hasta que no aparecieron las plantas verdes, las primeras algas y otros microorganismos con bacterias, con clorofila, no se pudo fijar ese carbono que estaba envenenando el aire, y sí se fijó una vez que hubo fotosíntesis. Seguinos en redes, búscanos como Capilla del Monte Noticias en Instagram y en Facebook. Ahí escuchábamos a Manuel Lagleyce, un pedacito de la entrevista, pero como decía Violeta Collado, está la entrevista completa del año pasado de qué hacemos con las hojas en el otoño. Nos decía, hay varias opciones, y entre ellas decía no quemarlas, definitivamente no quemarlas, que es una cosa muy habitual. En general lo que nos pasa es sacárnosla de encima de la casa y que después alguien la queme, pero aún en ese proceso es un proceso muy peligroso y muy contaminante para nuestra región. Está buenísimo aprovecharlas, incorporarlas, como decía Manuel Lagleyce. La pueden leer a la nota completa en el portal en cdmnoticias.com.ar y también buscarla en las redes sociales como Capilla del Monte de Noticias. Nos vamos ahora ya en el último bloquecito, en el último espacio de CDM Noticias Radio, a la instancia regional. En este caso, un poco más al norte de Capilla del Monte, desde donde estamos saliendo. Nos vamos a Cruz del Eje y estamos en comunicación con nuestra compañera Virginia Artaza. ¿Cómo estás, Vir? Buenas, ¿cómo están? Buen mediodía, buenas tardes también se puede decir. Bueno, gracias por esta comunicación. Qué bueno que esté vivo también a nivel radial todo lo que es el servicio de noticias. Muchas gracias por también acercar las noticias de toda la región y de los distintos departamentos que tenemos una cercanía. En este caso, a vos y a toda la audiencia, les voy a comentar una situación muy preocupante. Radio Central Ferroviario estuvo dialogando con uno de los trabajadores de Correo Argentino, de la sucursal de la ciudad de Cruz del Eje, un trabajador que, lleva muchísimos años de trabajo y que, tenía novedades, una información actualizada que se va actualizando, porque también eso va cambiando con los días. Hace muy poquito hace tres días recibíamos la noticia de que se cerraba supuestamente la sucursal de Correo Argentino de Villa de Soto, una localidad acá a 20 minutos, muy parecido a la distancia que tenemos con San Marcos Sierras, y oficinas que siempre han funcionado, hace muchísimo años, con un servicio de mensajería, no solamente con respecto a servicios comunicacionales, sino también servicios como desde el Ministerio de Educación, material pedagógico para las escuelas, medicamentos, el pago de pensiones, el pago de asignaciones y distintos otros pagos también que se hacen a través de estas sucursales. Y lamentablemente estamos viviendo una situación muy preocupante. Y como así nos contaba este trabajador, desde fines de abril que han estado llegando telegramas de despido, luego se acordó desde los sindicatos la oferta del retiro voluntario, al cual varios trabajadores están adhiriendo, están acogiéndose al retiro voluntario, porque han ofrecido sumas realmente exorbitantes para poder convencer de alguna manera a los trabajadores que se retiren voluntariamente, para así achicar lo que es este servicio de comunicación como el Correo Argentino, y bueno, despidos de jefes, de puestos de distintas categorías, trabajadores con muchos años de antigüedad, con 25 años, con 28, con 30 años de antigüedad, entonces... Bueno, una situación que también no solamente ya se viene pasando en distintas provincias de todo nuestro país, en distintas localidades, con situaciones similares, y bueno, de mucha incertidumbre, decía este trabajador que todavía no quiso dar a conocer su nombre por una cuestión de que, bueno, él se acogió al retiro voluntario y todavía no le ha llegado la notificación correspondiente. Entonces, bueno, le parecía conveniente todavía no dar a conocer su nombre, y entendemos también que los trabajadores y las trabajadoras están pasando por una situación, como decíamos, de incertidumbre, que a veces es hasta difícil publicar tu identidad y que lo estás comunicando desde con tu nombre, porque no se sabe, digamos, cómo van a ser las comunicaciones. Algo que hizo mucho hincapié este trabajador fue que están actualizándose todo el tiempo, como recién les mencionaba. La de Soto hace 3 días salió como una noticia que se iba a cerrar, ahora parece que no. Hay también una información que la sucursal de San Marcos se cierra y que esos trabajadores pasarían a ocupar un lugar en la de la ciudad de Villa de Soto. Bueno, son informaciones que les están llegando a los trabajadores, digamos, de manera actualizada, casi te diría en un día. Tienen 2 versiones distintas de las cosas que están pasando, así que bueno, también tomamos esta fuente como bueno, un trabajador que todavía está esperando ahí a ver, saber realmente qué pasa. Y un dato muy importante que digo ahí, voy también cerrando, que de las 2.400 sucursales entre agencias y demás que tiene el Correo Argentino en todas las provincias de nuestro país, se estima que quedarán 600, ¿no? Entre los retiros voluntarios, los despidos, bueno, es una planificación, ¿no? Una de las cosas que había prometido este gobierno nacional como plan de privatizar, digamos, bueno, en este caso el Correo Argentino, es algo que esperábamos, que no sabíamos que le iba a tocar en este momento el correo, pero bueno, muchísimas familias muy preocupadas por la situación, distintas manifestaciones en distintas localidades, pero también a la guarda de las nuevas noticias. Ningún trabajador también se quiere adelantar, pero sí sabemos que, bueno, ya muchos han acogido, como decía, a este retiro voluntario. Así es, Virginia. Bueno, muchas gracias. Ya estamos cerrando el programa, pero queríamos tener información de qué se está viviendo en la zona norte de Córdoba, y en específico con la preocupación de trabajadores y trabajadoras del correo, no solo de trabajadores y trabajadoras, sino también del servicio que viene brindando Correo Argentino en los distintos lugares, y este mecanismo que se viene dando de vaciamiento de lo que son los espacios más chicos, que muchas veces tienen mucha incidencia, mucha importancia en las localidades más pequeñas, como el caso que traías de San Marcos Sierras. Te agradecemos mucho, nos seguimos encontrando. Para la audiencia, también pueden leer la página, en este caso es radiocentralferroviaria.com.ar. Allí está Virginia Artaza y todo el equipo de la Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje. Bueno, gracias, Agus. Un saludo para todo el equipo ahí, y también, bueno, para la audiencia, estaremos actualizando esta información y otras que bueno, van pasando en el noroeste. Muchísimas gracias por la comunicación. Nos estamos encontrando. Un abrazo. Y así se nos va el programa de hoy, CDM Noticias Radio. Hicimos varios repasos de informaciones, al principio algunos recortes de lo que había dejado la tarde de ayer y la mañana. Después conversamos con los integrantes de La Luna con Gatillo, específicamente con Lea Ross, con quien repasamos la situación del Batallón 141, un espacio verde carísimo, digo, pensando en lo que salen los terrenos, porque está muy cerca del Parque Sarmiento, y carísimo en torno a lo valorado que es ese espacio como pulmón verde en una ciudad de Córdoba que ha crecido notablemente en los últimos años y que viene perdiendo esos espacios verdes. De ahí nos fuimos a la escuela Proa de La Falda, donde están esperando hace 6 años que le terminen la escuela a las y los estudiantes. Después conversamos ya con nuestra compañera Violeta Collado sobre los temas más más importantes que están en el portal. Y por último, cerramos recién con la preocupación de trabajadores, trabajadoras del Correo Argentino, así también como de vecinos de las distintas localidades del norte de cordobés. Con eso nos vamos, nos reencontramos nosotros y nosotras mañana a las 12 en la conducción Violeta Collado. Esto fue CDM Noticias Radio, una producción de Cooperativa Viaraba y el equipo de CDM Noticias. María Eugenia Marengo, Jimena Fernández, Ana Sued, Violeta Collado y Agustín Fontén, con la participación de la Red de Medios Digitales y las radios comunitarias de Córdoba. Seguí informándote en cdmnoticias.com.ar. Información que te acompaña.